el refugio represento compasión. Vamos por la victoria hasta quedar campeón. Campeón, campeón. Yo soy Dios, donde yo ando. Hay cumbia y béisbol. A orillas del Bravo, adivina dónde estoy. Donde yo ando, hay cumbia y béisbol. A orillas del Bravo, adivina dónde estoy. El profe Ramón avienta la gorra porque le pego bien duro la bomba. En los Hitler, Isaac y el Morgan, Paquito en segunda prende a la porra. El rival sacó el abanico, que calor parece domingo. Pásenle una guitarra, no le pega a la piñata. Donde yo ando, hay cumbia y béisbol. A orillas del Bravo, adivina dónde estoy. Donde yo ando, hay cumbia y béisbol. A orillas del Bravo, adivina dónde estoy. Con orgullo del 956 y de Matamoros es así. Lo soy ya con la vía al mil. Quien venía ahí, Jordan ya lo vi. The 956, the 956, the 956. Moritos para el mundo, la vida es el refugio. Suena así. Campeón.